Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina por un instante que tu refrigerador te informe la fecha de caducidad de los alimentos que contiene, o que tu inodoro analice la orina y te sugiera una dieta alimenticia. Imagina que puedas programar tu tostador y microondas desde tu computadora a fin de que preparen el desayuno perfecto a determinada hora. Suena como algo muy lejano de la realidad, ¿no es cierto? Bueno, pues no. Hoy en día, este tipo de acciones son algo que ya comienza a realizarse. Se llama Internet de las Cosas o Internet de los Objetos, IoT por sus siglas en inglés. Este concepto surgió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y se trata de toda una revolución entre la relación de objetos y personas o incluso entre los objetos de forma directa, conectados entre ellos y una red. Hoy se acerca cada vez más la digitalización del mundo físico. Internet podrá estar en cualquier cosa, en una silla, en un cepillo de dientes que te avise sobre una pequeña caries y pida cita por ti en el dentista. Internet en las partes de tu coche, en las luces de tu casa, en un medidor de luz y hasta en las cámaras de seguridad. Es la red de las cosas que puede vigilar tu casa, tu coche, así como también la infraestructura de servicios públicos, patrones de tráfico y una gran variedad de cosas, a través de las cuales se establezcan análisis completos. ¿Te imaginas? Las posibilidades son infinitas. ¿Cómo funciona el Internet de las Cosas? Imagina de nuevo el tostador de pan con una pantalla táctil a través de la cual pueda programarse no solo la cocción del pan, sino también conectarlo a la cafetera y programar ambos objetos desde tu computadora personal o celular. Tú, desde la comodidad de tu habitación, puedes programar cada día de acuerdo con la hora a la que te despiertes. El tostador y la cafetera contarían con una dirección IP propia o la capacidad de conectarse a Internet sin dirección de IP. El Internet de las Cosas puede contribuir a beneficios tales como el apoyo en agricultura, que mediante sensores específicos se controlara la humedad en el aire o en el suelo e incluso dar aviso previo de las sequías. Aunque ya hoy el Internet de las Cosas es tema, todavía es un asunto que debe ser construido y refinado, por lo que en unos 5 años se comenzarán a ver las cosas conectadas entre sí. Pero será hasta dentro de unos 10 años cuando la infraestructura de redes inteligentes y servicios públicos se lleve a cabo. El alcance del Internet de las Cosas es infinito. De acuerdo con Hans Vestberg, CEO de Ericsson, las repercusiones serán considerables. Si una persona se conecta a la red, le cambia la vida. Pero si todas las cosas y objetos se conectan, es el mundo el que cambia. De acuerdo con un informe de Gartner, en 2011 ya había conectadas más de 15,000 millones de cosas en todo el mundo y para 2020 la cifra aumentará de 22 a 50,000 millones de cosas conectadas. El Internet de las Cosas permitirá que tu estufa te envíe un correo electrónico para indicarte la temperatura a la que cocina o tu secadora de ropa cuánto tiempo más tardará en secarla. En el futuro, tomar una taza de café con solo enviar un correo ya no será ciencia ficción, sino realidad. Todo estará entonces controlado por pequeños dispositivos inteligentes que se convierten en control remoto a través del cual manipulas la acción de los objetos y tu mundo. ¿Te imaginas? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.